Le damos la bienvenida a Juan Fabre. Beto, Guillermo y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, ¿cómo están, chicos, ahí en la radio? Un gusto escucharlos. Gracias, gracias. Igualmente para nosotros. Juan, recién decía ahí fuera de aire, cuando Beto te estaba llamando, que tenemos acá en Tandil esta posibilidad, que esperemos que dure, por favor, para el Día del Padre, que es, aunque sea, juntarnos hasta 10 familiares, ¿no? Que la verdad que se viene un Día del Padre en el cual uno estas pequeñas reuniones que se pueden generar con todos los recaudos necesarios, y para eso siempre está en el medio Argos, ¿no? Con las mejores promociones, para que podamos hacer un rico asado, digamos, en el Día del Padre, o alguna comidita. Bueno, la verdad que son momentos muy esperados por todos los tandilenses, bueno, por todos los argentinos, pero en este caso que nos toca a nosotros, que tenemos la gran posibilidad y ojalá la podamos mantener, de entrar en esta fase 5, que entre otras cosas nos permite volver a juntarnos hasta 10 personas, pero bueno, nos permite volver a juntarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con la peña, que los que tienen una peña o los que tienen un grupo de amigos para juntarse una vez por semana, cada 15 días. Y la verdad que, bueno, también en lo que es el comercio, como el caso nuestro, son momentos que la verdad que nosotros también estábamos esperando, porque eso genera, por supuesto, un movimiento económico también importante, ¿no? ¿Cómo han estado durante este parate de 3 meses en el que la verdad que el flujo de gente, bueno, fue por momentos nulo y después comenzó muy lentamente? ¿Ustedes desde Argos cómo lo vivieron? Bueno, nosotros tuvimos la gran posibilidad, afortunadamente, de no dejar de trabajar nunca, ¿no? Todo lo que fue alimentos, comercialización de alimentos, tuvo la posibilidad de seguir trabajando a pesar de la cuarentena. Obviamente hubo altibajos en el consumo, hubo grandes cambios, estimamos nosotros, por lo menos por nuestra experiencia y por charlar con otros colegas también. Hubo cambios en el consumo, en la gente, pero bueno, viste el dicho ese, mal de muchos, consuelo de tontos. De alguna manera nosotros nos sentimos tranquilos y de alguna manera afortunados de poder haber seguido trabajando. Cuando decís, Juan, cambios en el consumo, lo habitual que uno llevaba en tu negocio, y a dónde llegó ahora, en bueno, qué cambios? Por ejemplo, cuando arrancó la cuarentena, Beto, automáticamente en los días subsiguientes hubo un gran aumento del consumo, ¿sí? Porque todos pensábamos que era por 1 o 2 semanas, viste, o por 15, 20 días la cuarentena, claro. Entonces todo el mundo salió aprovisionarse de mercadería para tener en su casa, porque no sabíamos cómo venía para adelante la cuestión. Eso levantó mucho el consumo. Después, cuando vimos que se prorrogaban la cuarentena, se de alguna manera volvió un poco a la normalidad, pero cambiaron los hábitos de consumo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que eran productos elaborados, que nosotros trabajamos varios artículos o varios productos que de elaboración, se frenaron automáticamente, porque vos, si comprabas una milanesa preparada o comprabas una tortilla o un sándwich de miga porque estás laburando y no te dan los tiempos y te arreglabas con eso para la cena y demás, ahora tenías todo el tiempo del mundo para cocinar, para ver un tutorial, para hacer un guiso de olla, con lo cual se pasaron a, en el caso de la carne, por ejemplo, obviamente todo lo que eran los cortes de parrilla se frenaron, porque vos no te podías juntar con amigos, como en el caso ahora, y sí aumentaron los cortes de pulpa, digamos, la carne para hacer milanesa, la carne para hacer un guiso, para hacer un estofado, para hacer pastas caseras con una buena salsa boloñesa, por ejemplo. Entonces, obviamente aumentó el consumo de harinas, de levadura, porque todo el mundo se hacía una torta, un chipá, aprendí. Y Guille también, mirá lo que te digo. No, eso ya me cuesta creerlo. Hay fotos, Juan. Bueno, pero la foto la podemos hacer cualquiera. Yo meto las manos en una harina y me saco una foto. Pero lo hice con todos los pasos, ¿eh? Cuando se pueda, te vamos a invitar y te vamos a demostrar que es posible. Realmente me dejaron anodadado, muchachos. Vamos a preguntarles un día la receta en vivo, paso a paso, para saber y testear. Que Beto Cuchán haya agarrado la cuchara. Y sí, ¿cómo que no? La batidora, claro, todo. Claro. De alguna manera, en eso varió un poco lo que fue los hábitos de consumo. Y bueno, ahora cuando se empezó a liberar, de alguna manera, que empezaron varias actividades a poder trabajar, ya esas personas que pudieron empezar a trabajar, de alguna manera están volviendo a su ritmo habitual. Entonces, bueno, ya empezó a venderse más la milanesa preparada, ya empezaron a pedir los sándwiches de miga, las empanadas, porque estás trabajando, pasaste de las 6 de la antes de las 6 de la tarde y levantaste ya y solucionaste la cena o el almuerzo también, ¿no es cierto? Con lo cual, nosotros ahora nos pone muy contentos poder volver a los servicios que teníamos antes. Por ejemplo, muchos grupos de amigos que se reunían, que nos encargan la carne para el asado. Hace un ratito nomás vino un cliente que también, pues, se vuelven a juntar con sus amigos y bueno, ya llevaron el asadito, los chorizos, unos riñones y bueno. ¿Y los precios, ojalá, Juan, que esto se pueda mantener? ¿Variaron mucho? Bueno, la carne específicamente, febrero, marzo y abril también, hizo varios retoques, pero desde ese momento ya no aumentó más. Hoy están los precios, están estabilizados. Y lo que estamos trabajando con muy buenos precios es el cerdo, que el cerdo, si bien no hay una gran cultura de consumo de cerdo en Tandil y en la Argentina, es una carne que se está imponiendo de a poquito, se está ganando su lugar, porque, bueno, obviamente es más sana que la carne de vacuna y además mucho más barata, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde hace mucho vos venís trabajando con muy buenos precios en todo lo que es cerdo. Bueno, mirá, en cerdo en este momento nosotros tenemos todo lo que es la pulpa, lo que es nalga, cuadril, chuletas, vacío, pechito, todo eso lo tenemos a 259 pesos el kilo. Y los cortes más caros, generalmente, que son el matambrito, la bondiola, el solomillo, el carré, estamos en 329 pesos el kilo, con lo cual creemos que estamos ofreciendo un buen precio y además con producto, digamos, con mercadería de primera calidad, no bajamos mercadería que no tenga calidad. Seguro. Y Juan, para el Día del Padre, ¿previsto algo especial en particular o directamente lo de siempre? O sea, vos entrás y te podés llevar todo, porque tanto para el asado como para una picada. Esa es la posibilidad que nosotros le damos a nuestros clientes, en el sentido de que vos en un solo lugar encontrás todo para la mesa o para una reunión con amigos o en este caso para un encuentro familiar para el Día del Padre, ¿no? Desde la leña, el carbón, la carne, los vinos, las bebidas, cerveza, gaseosa, el pan, te podés llevar la picada, bueno, que hacemos lindas picadas acá también en Argos, y hasta el postre, ¿sí? Tenemos toda la línea de helado Iglú al mismo precio que lo tiene Iglú en sus góndolas, con lo cual tratamos de mantener un esquema de variedad de productos de calidad, obviamente, y precios normales, lo que siempre decimos nosotros. Podemos tener algunas ofertas, pero el resto de los precios son precios normales, son precios que encontrás en un mercado, que podés encontrar en cualquier lado que tiene precios normales, ¿no es cierto? Bien. Juan, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo grande y bueno, acá estaremos, los esperándolos. Abrazo grande, chau. Estaremos, hasta luego. Bueno, ahí pasa.